Sé que piensas que soy un don nadie, que soy un cobarde por mi proceder. Pero entiendes, soy hombre casado, siempre te lo dije, nunca te engañé. Lo nuestro fue un bello momento, momento sublime que no olvidaré. Tú eres joven, sensual y bonita, una muñequita que empieza a vivir. Con el tiempo se te pasará y un recuerdo en tu vida seré nada más. No llores más, no sufras más por esta causa perdida. Entiéndeme, perdóname por ser tan franco mi vida. Sé que piensas que soy un don nadie, que soy un cobarde por mi proceder. Soy un cobarde por mi proceder.